Haciendo tan solitita, si andas buscando amores, aquí estoy yo. Paloma, piquito de oro, chiquititita, cosas bonitas junto al oído, y hacer que te dé riquitos el corazón, después amarrar tu cuerpo con estos brazos y al cielo gritemos juntos, viva el amor. Déjame que yo te quiera y hacerte sentir muchos besos de amor. Que en este mundo no es bueno vivir sin cariño, vivir sin amor. Sin amor.